cansancio dormía, ella se incrustaba en mis sueños sin saber. Un día desperté y mi sueño vivía en un cuarto de la casa. Sola, sin mi ayuda, le perdió el miedo a la oscuridad. De noche brilla en su cama y apaga la luz de mis fantasmas. Juana, destrúyeme, sé que vas a armarte otra vez. Nuestro camino será de amor y silencios, yo lo sé. Aun cuando te vayas, siempre será tuyo ese cuarto de la casa. Aunque no voy.